proyectos. Y este fin de semana nos sorprendió lo que ha hecho Florencio Randazzo, ¿no? Con la tecnología y a través de un holograma poder estar en un acto en Mar del Plata y al mismo tiempo en La Matanza. ¿Qué manera de gastar plata, Randazzo? Bueno, el asunto es que no es el único candidato que está apelando a la tecnología para poder sorprender a las personas y que puedan decidir su voto en función de la utilización que hacen de las tecnologías, ¿no? ¿Por qué hacen cosas que a una le dan vergüenza ajena? Este fin de semana recibí un mensaje del asesor de comunicación del candidato Diego Scarnelli. Ajá. Quiero ponerlo al aire y luego charlamos con Scarnelli, por supuesto. Sí. Te cuento que con el equipo de Diego Scarnelli estamos desarrollando portales de teletransportación, cosa que podamos dar una conferencia, hacer una presentación en Salta a las 18.05 y 18.09 puede estar aquí en Argentinos Juniors. Era 18.21 poder estar en el Calafate. Así que si querés hacer una difusión y con la radio quieren hacer una difusión de estos portales de teletransportación que estamos haciendo, es una posibilidad también. Y si no, bueno, podemos hablar de toda la nanotecnología que estamos desarrollando para el futuro y el presente de este país. Bueno, en cuanto reenvíe este mensaje del asesor de comunicación de Diego Scarnelli a la producción, la Mar en Coche no dudó en querer conversar con el candidato Diego Scarnelli. Tenga usted muy buenos días, un saludo para usted, ¿eh? Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo es el tema este de los portales de teletransportación y en cuántos momentos está ahora? Bueno, es una cosa que estamos desarrollando ya hace varios años para poder optimizar el valor del tiempo, que es fundamental para poder optimizar la construcción del país. Entonces yo ahora estoy conversando con ustedes, estoy en la provincia de Mendoza, y en unos minutos voy a estar viajando hacia Mar del Plata en cuestión de segundos, cosa que podamos hacer muchas más cosas en mucho menos tiempo, que es fundamental para poder desarrollar y refundar este país. Scarnelli, en este momento usted dice que la Mar en Coche se está escuchando en Mendoza y en Mar del Plata, junto con su testimonio al aire en vivo. Mis palabras están saliendo ahora en vivo, me está escuchando aquí la gente de Mendoza. Pueden saludarlos ustedes si quieren decirles hola. Sí, hola. Sí, hola, hola Mendoza. Acá se saluda, hacen, es un saludo diferente, acá en Mendoza, no sé si lo conocen, se saluda con la mano hacia arriba y hacia abajo. Está saludando a la gente, está saliendo la tribu entonces en Mendoza. Y ahora en unos segundos, con estos portales de teletransportación, vamos a poder estar en Mar del Plata y más o menos a las 11.03 vamos a estar viajando hacia la provincia de Córdoba, unos pueblos pequeños que vamos a recorrer en el valle de Parabachasca, así que si quieren los viajamos juntos en unos minutos. Sí, Scarnelli, ¿hay alguna inspiración en esta metodología que está implementando en la campaña relacionada con la banda Gorillaz? Hay un espejo también que estamos usando, sí, que tiene que ver un poco con eso, con poder virtualizar de alguna forma también la política en este país, para que podamos también hacer política en nuestras casas sin tener que movernos, para poder pensar también el desarrollo de la Argentina de una forma que tenga que ver más con lo visual, con la imagen, que es tan importante en este momento, y también poder de alguna forma finalmente trabajar para que, porque si estamos con ¿qué te presento? Está clarísimo. Scarnelli, hay un último tema que nos gustaría tocar al respecto de toda esta campaña. Usted está hablando de tecnología en este momento. ¿No le parece que pasan suficientes cosas en nuestro país como para estar haciendo una suerte de guerra fría de quién tiene más tecnología para implementar en la campaña? Claro, pero lo que pasa es que hay que tener el punto que tiene para pensar que si no estamos ahora desarrollando las cosas que vamos a pensar en el futuro, hay que hacerlo en el presente, porque si después viene te pasa por arriba, entonces vos ahora estás construyendo lo que son las bases para poder trabajar y desarrollar el presente, que el presente es el futuro, porque no hay pasado, el presente siempre, y el presente está construyendo el futuro, el presente es ahora. Gracias, Scarnelli, que tenga buen día, ¿eh? Gracias, hasta luego. Bueno, digo, Scarnelli también sumado a esta onda de los candidatos que utilizan la tecnología para estar en varios lugares a la vez. Un testimonio ineludible, Diego Scarnelli. 10 de la mañana, 33 minutos.